Bueno, la prensa suele en general mostrar... Hay una estigmatización del conflicto mapuche en que no se ve en los mapuches en general, sino se muestra directamente en un enfrentamiento armado frente a los pacos. Armado con las armas típicas ancestrales, ¿no? La boleadora, la lanzadora y palo en general palo. El palo es simbólico y todo, uno puede hacer toda una apología ahí respecto a los árboles, etcétera. Pero bueno, hay una visión, ¿cierto?, negativa, y de hecho el mismo término y el concepto conflicto mapuche lleva a pensar de que hay un grupo de indígenas que están molestando en el sur y que están no están dejando que las cosas se lleven en un curso normal, que debería ser el Estado de Derecho, etcétera. Más allá de conversar de eso, que sí es importante, creo yo que para el programa Vereda Sur lo más importante es poder mostrar o conversar un poco de la historia del pueblo mapuche, en general los pueblos de América Latina, cómo han sido subyugados y cómo han sido negados históricamente por el Estado chileno, cómo se han construido leyes que le han dificultado, ¿cierto?, y le han quitado lo principal y lo esencial, es donde ellos se asientan, que efectivamente es la tierra. Entonces aquí tiende a pensarse desde la visión de los medios que simplemente transmiten lo que el oficialismo y lo que la política oficial centralista dice. Entonces no se meten más en el tema, sino que reproducen simplemente de que hay violencia, han tildado a los mapuches como terroristas. Y efectivamente puede ser cierto, puede haber un terrorismo, no, pero no ese terrorismo de Estado ni el terrorismo con el que suele usarse el terrorismo descabellado que mata niños y que se quiere apoderar del Estado. Aquí lo que hay, y lo hemos dicho reiteradas veces, siempre en realidad, y lo dicen la gente que ha manejado el tema y que se preocupa, aquí hay una reivindicación histórica, hay una lucha por conquistar y por reponer y por reconquistar, digo, lo que le ha sido quitado y negado, que es básicamente la tierra. En los distintos gobiernos que se han mantenido, digamos, en el último siglo XX, los mapuches han sido sistemáticamente expropiados. Solamente por decir lo de la tierra, hay otras cosas que tienen que ver con la negación, que responde a cosas más culturales, ¿no? Por ejemplo, a negarse el mapudungún, y al establecerse el castellano español, el chileno español como la lengua oficial, la cosmovisión, ¿no? A negarse y desperdiciar o despreciar toda la cultura mapuche como una cultura de retraso respecto a la cultura hegemónica, blanca, chilena, central. Bueno, en fondo una serie de situaciones que han ido poniendo históricamente a los mapuche, al pueblo mapuche, en una situación conflictiva de permanente desamparo, por una parte, y que lo ha llevado justamente a estas luchas que no son nuevas. Lo que puede ser más nuevo es es los gobiernos que actúan de una manera más o menos represora frente a ellos, pero lo que hay aquí hay un eco ancestral, hay una voz inmemorial que está reivindicando lo de siempre. Yo creo que precisamente va por ahí el centro y el meollo del problema, loco, en que efectivamente aquí con los mapuches, con los indígenas en América Latina, el pueblo negro en general, pasa lo mismo. Es que aquí no se está, no es como cree Occidente, aquí no hay una pelea por tierra. Es decir, en términos de que de pensar la tierra como un bien, como una propiedad. Aquí se está hablando de la tierra como la base fundamental de la cultura mapuche. Hay aquí un tema cultural que es mucho más importante y que por supuesto está asociado a lo económico, pero es mucho más importante que lo económico, que hay un atentado contra este atentado que viene desde la colonia, pero sobre todo en la República, en la pacificación de la Araucanía sobre todo, en lo que mal llamado fue... Acá hay un tema de agresión cultural, o sea, aquí es el pueblo... la tierra es central en la cosmovisión mapuche. Entonces cuando tú les quitas la tierra, cuando tú los despojas de la tierra, los estás despojando de su identidad, a fin de cuentas, loco. Les estás quitando el espacio desde el cual se entiende todo el mundo, desde donde se entiende la relación con los otros, por lo tanto la relación con los chilenos. Entonces, en la medida en que no se respete eso, difícilmente vamos a poder hablar de un Chile íntegro, de un Chile plurinacional, porque, insisto, no es tierra, no son tierras de cultivo, es tierra como parte fundamental de la cosmovisión. Y es otra cosa que uno lo lleva a pensar mirándola, que tampoco ha sido una tierra para ser repartida con el resto de los chilenos, puede ser entendido también como una cuestión de compartir el sitio donde ha llegado otros pueblos, ¿no? Y en eso se podría ser más o menos equitativo, y eso es lo que ha pasado mucho. O sea, tú vas y te encontrás con todo un pueblo, el pueblo mapuche sin ser indígena, que viven con los mapuches, los huincas que se quedaron allá, y que han conseguido tierras porque las han comprado o han sido cedidas, que no ha sido ese el caso, sino que ha sido una tierra malamente habida, primeramente por una cuestión a través de la violencia, y segundo porque ha sido una tierra expropiada con fines lucrativos. Y luego vamos a hablar que el tema principal acá, que es la empresa privada, sobre todo las forestales, que no solamente le ha quitado las tierras y lo ha reducido, ¿no?, sino que con la violencia, sino que además ha dañado esa fuente, porque incluso puede pensarse que es un despojo de la tierra temporal, y luego se pueden reivindicar las tierras, pero la tierra del cultivo de las forestales, el pino sobre todo, daña la tierra y de tal forma que no es incultivable como en un ciclo como de 20 o 30 años. O sea, con todo lo que implica en la cosmovisión mapuche, los cercos, el pino, que no es natural de esa zona tampoco, y que deja de ser la tierra básicamente como espacio del cultivo, como el espacio del huerto propio. Simplemente se transforma en un espacio cerrado, con cercos, cuyos dueños no viven ahí, son extranjeros o blancos, los mismos políticos históricos. Los mismos que Coyoma, que dice que no tiene, pero tiene tierras. Y toda la historia de Renovación Nacional y de la derecha y los republicanos y los demócratas cristianos tienen tierras desde tener un campito hasta tener grandes expropiaciones, propiedades como Piñera. Entonces, efectivamente, claro, hay una cuestión, hay que entender el concepto mapuche y la cosmovisión mapuche para poder entender esto, y no que no quede simplemente en una lucha de unos, como tiende a pensar la prensa, ¿no?, o a decir la prensa y la gente, creo, que son un grupo de mapuches violentos, alzados, que no hayan que hacer y que quieren hueviar, y para eso, y por algo los matan. Y ahí hay un tema importante, mirándola, que ya han llegado al extremo de una violencia militar. Ya van tres muertos, ¿no? Si hablamos de Lemún, Catrileo, y el último Mendoza, Collío, jóvenes luchando por sus tierras, y donde hoy día yo creo, porque a la Concertación le conviene también, el caso de Mendoza Collío no ha quedado impune, pero el caso de Catrileo no se sabe, y el emblemático caso Lemún, simplemente los pacos se lavan las manos. Bueno, hay varias cosas ahí, pero que vamos a seguir conversando en el transcurso del programa hoy día. Nos pueden llamar al 274-9115, nos pueden escribir a nuestro Facebook. El Facebook, Mirandola, es La Radioneta. El de La Radioneta, estamos conectados, estamos al aire. Oye, un saludo para Marcelo de Ecuador, que nos está escuchando. Un saludo a Marcelo de Ecuador. ¿Qué parte? ¿De Guayaquil? Marcelo Leito, sí. Marcelo Leito de Guayaquil, un saludo, un abrazo, hermano, de acá de Valparaíso. Rafael Muñoz, también de Venezuela. Pepo, mi cuñado, ¿qué tal, Pepo? Gracias. Oye, y saludo a toda la familia allá, Omar, a Carmen, que esté muy bien, toda la familia Muñoz. Bueno, y vos sabes que los Miranda están... Y la familia Miranda, el doctor, toda la gente guayaquileña. Saludo a Bárbara también, que está escuchando acá en Valparaíso, en el barrio Puerto. Vamos luego a seguir hablando sobre el tema mapuche. Hay varias cosas. Tratar de hablar de poco la poesía también, ¿no? De lo que se ha hecho, del imaginario que se ha construido desde y fuera de la cultura indígena. Entonces nos pueden llamar, nos pueden escribir a Vereda Sur, la Radioneta, veredasur.laradioneta@gmail.com, para estar en contacto. Nos pueden llamar por teléfono al 274-9115. Esto estamos recién ya arrancando en este programa del día sábado. Desde Valparaíso. Vamos a escuchar, a propósito, en el contexto del tema, una que supo captar, ¿no? Y quien pudo construir un imaginario reivindicativo importante de la cultura mapuche fue Violeta Parra. Sobre todo en un grupo de canciones que le tiene dedicada justamente al rescate, cuando ella fue y recorría Chile, ¿cierto?, con su guitarra al hombro y se metió y convivió con los mapuches. Cosa que hemos hecho la mayoría de chilenos de una u otra manera, pero ella lo hizo desenterrando ese folclore. Y escribió una preciosa canción que es una rogativa, ¿no? Una rogativa a Guenechen, que es el dios mapuche, el dios de la cultura, que es una rogativa que se hace siempre para los enfermos, que en general a manos de la machi, que viene a ser como el curandero, el chamán de las otras culturas. Pero ese tema lo musicalizó también muy genialmente los Jaivas. Y vamos a escuchar esa versión que pertenece a la Violeta Parra, la canción, la letra y música de los Jaivas. Esto es Vereda Sur y escuchamos el guillatún por los Jaivas. Bueno, hubo un error otra vez, perdón, estamos con conflicto. Vamos a volverle al tema, pero vamos a escuchar. La tecnología nos domina. Sí, hay conflicto hoy día, no sé, pero suele pasar eso. Otro tema precioso, ¿no? Que lo invito a que le pongan oído y tiene que ver mucho con lo que estamos hablando. De Kelentaro, de tu hermano Guzmán, el tema Lonconao. Solo por los callejones, fantasma de algún pasado, nadie te miró pasar. Mi tristeza te seguía por el revés de tus pasos. Fui a la raíz de mi pueblo. Todo mi ancestro araucano. Una lanza por los brazos y el corazón levantado. No fue por guerra, no fue porque quebraras tu lanza. No fue por miedo, no fue porque bajaras el hacha, que fue a traiciones y a engaños, que fue a mentira y a trampas. Hoy, doblado por la vida, con la manta desbocada, con un saco en las espaldas, con un tarro por las manos, recogiendo los mendrugos. Es que no olvido tu raza, es que no olvido tu lanza.

De hecho, mapuche es hombre de la tierra. Che significa hombre, que responde a toda la cultura araucana en general, que atraviesa los Andes al sector argentino. Y mapu es tierra. Y de ahí viene mapudungún, por ejemplo. Y todos los términos que se usan a partir de la voz y el término mapu que se aplica como lo sustantivo. O sea, aquí no hay un desprendimiento en la cosmovisión y la cosmogonía de mapuche. No hay un desprendimiento del hombre con la tierra. De hecho, el hombre se siente parte de la tierra, como se siente, como es el río, como es el árbol, como es el viento. Entonces, en las interpretaciones de su historia, de su relato y de su cosmovisión misma, no hay una conciencia, una separación, ¿cierto? Sino que hay un ciclo vital de renovación. Y cuando la tierra se saca, no solamente se saca el lugar donde habita, sino que se les quita la esencia, la identidad, la sustancia, la matriz básica y ontológica, lo que es el pueblo mapuche. Estábamos recién hablando acá y Walter da una información que un profesor le había dicho, interesante, que le dicen que los mapuches no eran dueños de la tierra, porque los mapuches originariamente son un pueblo nómade y no sedentario. Y uno entiende, ¿cierto?, que puede tener razón, efectivamente. Y lo nómade no concibe tierra, no tiene tierras propias, no se asienta. Por lo tanto, no cultiva, no se establece en el tiempo, no se queda. No domina el espacio físico, sino que avanza en círculo o de manera vertical. El caso de mapuche da la impresión que es en círculo. Rotan por la región de Arauco, que es básicamente la novena, la octava región, la región de la Araucanía, del Biobío, y más al sur, y más al norte, hasta Chillán, más o menos. En ese sentido sí podría ser, porque no tendrían tierra, porque no son sedentarios. Pero la tierra que se mueve ese nomadismo es la tierra que los construye ontológicamente. O sea, se mueven en un espacio que les pertenece, no como propiedad privada en cuanto al cerco y decir esto es de la familia Cuñapén y esto es de la familia tanto, sino que todo le pertenece a todo, porque todo es de la naturaleza y ellos todos son de la naturaleza. O sea, aquí tiene que ver con lógicas racionales de totalidad. Y el nómade en este sentido es como el hombre primitivo le pertenecía al mundo. El hombre nómade, él no medía distancia, sino que hasta, me imagino, hasta que se chantaba o daba la vuelta cuando notaba que el clima era muy hostil o eran los animales muy venenosos, muy peligrosos, se daba la vuelta y al final se movía en un círculo que es cierto que no le pertenece en su totalidad y no cercado, porque la propiedad privada, como decís tú, es una concepción moderna. Claro. Moderna y que viene y responde a una mirada eurocéntrica, occidental del tema de la tierra, ¿no? Y yo creo que precisamente es acá donde se marca ese conflicto del que estábamos hablando, esa falta de equilibrio, esa falta de espacios de convergencia, esa falta de voluntad de entender a Chile como parte de América Latina, por lo tanto tan heterogénea, tan heterogéneo y tan plurinacional como cualquier otro país de América Latina. Cuando se quiere imponer una razón occidental por sobre una lógica otra, una cosmovisión diferente como la mapuche, que está ligada a la tierra, es precisamente cuando uno se da cuenta de que y es la misma hegemonía mestiza occidental chilena la que quiere construir y hacer el país para ellos mismos y no para nadie más. El tema va precisamente en esa falta de voluntad de entender que no todo puede ser economía de producción, que hay una economía de subsistencia mapuche, una economía vital, ¿no? Una economía vital, otra. Claro. Y es a partir de ahí desde donde se tiene que construir una nación. Es decir, a partir de respetar y entender la diferencia y de buscar caminos para que esa manera de entender la tierra, para que esa economía indígena pueda continuarse. Decía yo, hay que buscar unas maneras para, a partir de eso, construir una idea de nación más honesta. Es curioso, Mirandola, y porque... no lo contrario, o sea, no puede ser la imposición, sino debe ser el diálogo, buscar esos espacios de convergencia. Y no solamente un diálogo porque nos compete históricamente tener que dialogar con quien lleva más tiempo ocupando el espacio, ¿no? Que es el espacio ancestral, sino que yo lo que veo acá y lo que nosotros tenemos que reflexionar, Mirandola, es que hay una falta de solidaridad. No de solidaridad, yo creo que más bien una muestra de arrogancia y de egoísmo absoluto. O sea, y ahí uno se da cuenta cómo la modernidad y sus técnicas y sus garras y su mecanismo de apropiación son tan egoístas que le han negado al pueblo chileno la posibilidad de poderse enriquecer a partir de una cultura que está demostradísimo, cuando uno la estudia, cuando uno la investiga, está demostradísimo que una cultura que podría aportar montones a la subsistencia vital de un pueblo como el chileno. Entonces, uno puede darse cuenta de la medicina, la mal llamada medicina alternativa, porque en el fondo la medicina alternativa puede ser vista que es la medicina occidental, porque esta medicina viene con el hombre desde siempre. La incorporación de la medicina de los machis, toda la vida ultraterrena o la vida de la concepción metafísica del pueblo mapuche, la forma, por ejemplo, como cría los hijos, el cariño. Yo quedo asombrado cuando leo, por ejemplo, cuando voy al sur y veo y estoy con los mapuches, el amor incondicional que se le tiene a los hijos, por ejemplo. El cariño entre los hermanos, como las familias, claro, para una lógica occidental, muchas mujeres, por ejemplo, que se casan con los mapuches tienen conflicto porque el mapuche nunca se desprende de su hermano, de su familia, de su madre, y tiene que tratar de compatibilizar, y lo hace en armonía siempre, ese amor de pareja, sobre todo con una blanca, ¿no? O chilena, o inca, con ese otro amor que es poderoso y que no baja nunca, que tiene que ver con su apellido y el cual responde a una cultura. Tiene parentesco. Y claro, entonces eso lo de la familia para los mapuches es muy potente. Y dentro de eso, además, dentro de lo que tú estás hablando, destaca, por cierto, el respeto a los ancianos, ¿no? Que hay una autoridad importantísima, cosa que en este mundo occidental, otro que se vive dentro de Chile, no pasa. Y más bien se superficializa y se folcloriza a través del mercado, ¿no? Pero eso es otro tema, ¿no? El tema de los viejos saliendo a hacer turismo, esa es otra cosa. Lo que sí es importante, y ahí quiero retomar un comentario que hace el doctor Miranda desde Ecuador, es que, claro, ahí se necesita una voluntad gubernamental para entregarle y devolverle de manera bien pensada, de manera bien estudiada, esas tierras que por derechos ancestrales pertenecen. Pero más atrás que eso está el tema de que aquí lo primordial es entender al pueblo mapuche como una nación, con todo lo que eso implica, una nación, una comunidad nacional dentro de la nación chilena, porque eso efectivamente debería traer ya en sí mismo una serie de respetos a todas estas cosas que hemos estado hablando, a todos estos niveles culturales de los que estamos hablando. Pero más atrás que eso todavía, más atrás que un reconocimiento constitucional, lo que se necesita es efectivamente una revolución cultural en todo el pueblo chileno. Es decir, antes de que exista un papel que diga que la cultura mapuche es una nación dentro de la nación chilena, se necesita y cambiar profundamente las estructuras mentales del pueblo de Chile, y eso sin duda pasa, entre otros espacios, por el espacio educativo, que era el que tú estabas conversando. Claro, aquí habría que hacer una... Y, sí. de ahí todos los espacios, el espacio de la medicina, el espacio de la relación con la tierra, el espacio religioso. Es decir, si no se da esto, no sirve de nada declarar a Chile un país plurinacional. Y si no se respeta esto, menos aún va a servir de algo devolverle las tierras como se lo está haciendo de la concertación o a través de la compra a los huincas que están allá, los grandes latifundistas. No, y ha quedado demostrado en la historia de la República China, sobre todo el siglo XX, el último gobierno, que cuyo ejemplo máximo que puede ser la creación de la CONADI, y aquí ha demostrado que la CONADI no sirve. O sea, la negociación frontal y ese tipo de negociación desde el Estado hacia el pueblo mapuche, imponiendo ciertas normas, regularizando con las lógicas estatales, el conflicto mapuche está demostrado que no sirve y no ha servido históricamente. Entonces, esa revolución tiene que ir acompañada efectivamente con la incorporación de una nueva sensibilidad en la que daría todo, o sea, daría todo, y en principio una revisión histórica del conflicto, porque esto no puede transformarse simplemente, como hoy día lo ve la derecha, en decir, no, si muchos mapuches no quieren más conflicto y se les devuelve las tierras. Pasa lo mismo en Mirandola. Yo recuerdo cuando con el tema de los detenidos desaparecidos. Entonces la derecha propuso terminar el problema pagándole una indemnización. No pasa por eso. O sea, aquí hay que apuntar a la memoria histórica, al pueblo mismo, a lo ancestral, para poder, y solo serán las cosas, pues no pueden ser parches. Es que el problema es ese, Marco, loco. El problema es que el conflicto, que no es un conflicto de hoy, el conflicto de siempre, de Chile, yo diría más bien, más que conflicto mapuche, el conflicto de Chile con los mapuches, es que el tema de las tierras no es el punto de llegada. Claro. O sea, con las tierras no se termina el problema, con las tierras recién se parte a tratar de resolver el problema. La tierra, en términos como lo entiende el gobierno de la Concertación, como un espacio productivo que se los está devolviendo, no es la solución última del problema. Recién es el principio de todo lo que se tiene que hacer con Y las cosas así se irían dando. O sea, de alguna manera muchos problemas se solucionarían solos. Pero en el fondo hay que ser bastante aquí objetivo y poco... Hay que ser soñador, utópico, yo creo, pero también hay que ser claro de que el conflicto no va a solucionarse así nomás. O sea, creo que las muertes de alguna manera llevan a aprender y a abrir otros caminos y otras posibilidades. Y seguramente los mapuches están en una parada hoy día, no de violencia, de armada, porque no, simplemente, pero sí de enfrentamiento. Porque llega un momento en que todo se satura y que ya no hay voz y que no hay soluciones a los problemas y no hay voluntad tampoco. O sea, de hecho escuchamos a Piñera hace un tiempo cuando decía pacificar la Araucanía. Y sabemos que Piñera, ¿cuál es la política de Piñera respecto, cuál va a ser la política de Piñera respecto al conflicto mapuche? Solucionarlo con plata. Es decir, callar un fuego, apagar un fuego, ¿no? Pero que las cenizas van a quedar ahí. Y mientras estén ahí, va a haber una deuda histórica que nos hace mal a todos los chilenos. O al revés, si hablamos en clave positiva, el reivindicar y abrir la sensibilidad y la historia, revisar la historia del pueblo, nos haría bien. Más que bien, nos es hoy día más necesario que nunca. Sobre todo con los conflictos que hoy día tenemos en Chile. Con el egoísmo, con el consumismo, el individualismo, son lógicas que al incorporar esta nueva sensibilidad mapuche irían solucionando. Los problemas del conflicto, de la violencia, por ejemplo, urbana, puede ser tener su solución escuchando, releyendo, reincorporando realmente a nuestra nación, a nuestra cultura, esta otra cultura que nos pertenece, que es la cultura mapuche. Oye, Gabro, ¿te parece que cumplamos con la palabra de la canción? Sí, como capricho no nos vamos a quedar sin el tema, ¿no? Sobre todo un tema largo y precioso, ¿no? Repito un poco e introduzco el tema Guillatún, de los Jaivas, este tema que recogió la Violeta Parra y que habla justamente de este rito muy propio, muy identitario del pueblo mapuche, que es el rito de sanación. Desde los Jaivas de Violeta Parra en Vereda Sur, desde Valparaíso para todo el mundo, el Guillatún. Regresamos a Vereda Sur. El medio tema Mirandola. Muy bueno. Además la versión de los Jaivas es muy, muy. Ahí notamos el sincretismo también, con Dios y San Juan, la figura. O sea, no es tampoco una visión idealizada de los mapuches, loco. Un esencialismo en que nosotros vamos aquí. De San Robinsonada. En que vamos a decir, claro, vamos a ir al pueblo mapuche y vamos a reivindicar lo ancestral y nos vamos a quedar con los mapuches viviendo en Ruca. Y vamos a detestar y vamos a cerrarnos a la modernidad. Eso como dirían los críticos por ahí, eso podría ser un camino, pero ese camino nos va a llevar a la muerte y llevaría a la muerte a cualquier cultura. No se trata de una visión romántica, ¿cierto?, de reconquistar al mapuche y decir que el gobierno de Chile es una mierda y que hay que irse a vivir allá, como lo hacen muchos gringos o muchos alternas que se van a vivir allá y tratan de vivir como los mapuches. Eso no existe y eso sería una estupidez, una folclorización absoluta, y de eso tampoco es lo que quieren los pueblos mapuches. Ahora hay que ver cómo el pueblo mapuche y el gobierno de Chile, la nación chilena, llegan a una convivencia armónica, sin negarse a cada uno, y cómo el pueblo mapuche se incorpora a la modernidad de una manera que no sea un costo, un sacrificio vital para su cultura y para su historia toda. Entonces, el tema está en las voluntades. Y ese es un tema complejo porque nosotros podemos entender de pronto en una lógica de una persona que ha trabajado toda su vida, por ejemplo, un viejo de Santiago, un viejo de Valparaíso, o los mismos viejos que viven y que han vivido allá y han heredado tierra, no tenemos por qué creer ni pensar ni justificar que esas propias tierras se las expropien a ellos y que ellos tengan que repartir, ¿no?, en la más revolución mexicana. Como en la novela Los de Abajo de Azuela, de que quitar la tierra a los blancos y matarlos porque son blancos y luego usar no solo la tierra y repartirnosla. O sea, esa no es la visión, aquí no hay una visión, y eso quedó demostrado en la Revolución Mexicana, que eso no condujo a nada. Históricamente tuvo repercusiones después porque era el imaginario, el arte se hizo cargo, pero el tema está aquí, cómo hoy día nosotros desde nuestra lógica hacemos que los mapuches se incorporen junto con nosotros a esta modernidad, y no modernización, sino más bien la modernidad entendida como un proceso inevitable en el cual estamos todos insertos. Oye, antes de seguir o cambiar de tema, quiero mandarle un saludo a Cristina Pino, que nos está escuchando y que se comunica a través del Facebook. Gracias por estar ahí y gracias por compartir con nosotros esta tarde noche porteña. Sí, sigamos el tema que te estaba diciendo, ¿no? Seguimos con el tema mapuche entonces, loco. O sea, porque uno puede decir, los viejos pueden ser, no vamos a decir que son fascistas, ¿no? Ni viejos que han usufructuado o se han hecho ricos, sino que pensemos en cualquier chileno medio que le ha costado, que ha comprado su tierra, que ha hecho su casa, que está endeudado. Y claro, puede ver con malos ojos esto de cómo estos mapuches se quieren recuperar sus tierras y se meten a los fondos que no son de ellos. Es que viste aquí lo que pasa es que este tema no es solamente un tema económico, y volvamos a insistir en lo mismo. Acá se trata de un problema político cultural que solamente puede ser resuelto a partir de efectivamente esas dos esferas que están juntas, inevitablemente juntas, que es lo político y lo cultural. Es decir, no se soluciona expropiando las tierras, como dice Marco Echandía, sino que efectivamente ahí recién se empezaría a pensar en una solución efectiva y duradera para este tema. Y yo creo, honestamente creo que cuando esta cosa, para que esta cosa pueda seguir agarrando vuelo, para que este reclamo de una vez por todas sea bien atendido, sobre todo antes que venga este gobierno de derecha que va a ser, de verdad, que va a ser fatal para Chile, el gobierno de Sebastián Piñera, que lo más seguro es que gane. Por eso digo que antes que ocurra esto, debe de haber una movilización, y que yo creo que tal vez los mapuches difícilmente lo harán, o no lo sé. Es que pienso yo en otras experiencias, en la experiencia boliviana, en la experiencia ecuatoriana, del indígena llegando a la capital, del indígena tomándose la capital. El Perú, por ejemplo, la bajada de la sierra, como hecho simbólico. El tema todo un contingente de gente, digamos, no étnicamente mapuche, santiaguina o de la región central, colaborando y apoyando en una movilización que de una vez por todas sea histórica y deje el precedente de que este no es un problema solo de los mapuches, sino un problema de toda la nación chilena, loco. Que quede la cagada, loco. O sea, incluso uno puede pensar que más allá del mismo mapuche, como una cuestión necesaria para nosotros los blancos, de saber que tenemos algo que nos pertenece y queremos luchar por eso. Y ahí está lo que te decía adelante, o sea, ese capital sociocultural, histórico, nos pertenece a todos. Y por tanto, y hoy día lo necesitamos más que nunca, porque hoy día vemos desdeñada nuestra cultura, nuestra identidad. Hay problemas que son cada vez más graves de individualismo, que... O sea, hay una solución, hay una posibilidad cierta en el pueblo mapuche que se nos está siendo negada, no solamente a ellos por estar siendo expropiados y por estar históricamente excluidos, sino que a nosotros como chilenos mismos de esta parte se nos está quitando algo que nos pertenece y del cual nosotros necesitamos más que nunca. O sea, esa es un poco la lógica, por eso que no, el pueblo mapuche no va a llegar a solucionar el problema por sí solo. Tenemos que estar todos en una mancomunión, ¿no? Como decís tú, y con una construcción de un proyecto en común. Pero donde se incluyan las nuevas sensibilidades y no se mande a reprimir a través del golpe, por ejemplo. La visión, por ejemplo, del otro día del diputado Arena que quedó con este conflicto. Esa cosa del indulto a un terrorista que era mapuche. Esas cosas que hacen daño, de verdad. Y ellos juran, la derecha jura que lo hace bien. Y por otro lado, Pérez Yoma jura también que ellos tienen claro el problema cuando él no tiene idea de lo que pasa. Bro. O sea, hay que meter acá, Mirandola, lo que hicimos decir, perdona. Esta nueva sensibilidad que son los artistas y el mundo, el cotidiano, el mundo normal, el mundo sin ambiciones de poder, así, derechamente, tiene que solucionar este problema. Y son los que van a tener que salir a la calle, como salieron los pingüinos hace un par de años. O sea, aquí no son los políticos ni son los partidos de izquierda, ni los propios mapuches. Sí, los mapuches tienen que darle esta fuerza, la vitalidad, la esencia a esta reivindicación. Pero somos los chilenos normales y sobre todo apoyados por la cultura. Y eso es lo que uno no ve. O sea, cuando piensa en cultura, piensa en la ministra Urrutia, po, claro. Que anda ocupando los autos fiscales. Y a propósito, qué buena actriz es. Ponía su carita qué asustada. Qué chistoso, loco. No pescando, no importándole en realidad. Oye, pero el tema es profundo y pasa, por ejemplo, esta semana, yo les pido disculpas a la gente que nos está escuchando y de repente nosotros decimos cosas que pueden parecer sobreentendidas, porque hay gente que vive fuera y que no escucha. Claro, sí, sí. Pero lo importante es el análisis que estamos haciendo. Hablamos en chileno, ¿no? Que no está... No, hablamos latinoamericano. No, pero hablamos un latinoamericano chileno. Claro, que tiene repercusiones y que se entiende. Y el que no entienda, bueno, que busque la forma de descifrar las claves. Pero por ejemplo, el problema mapuche, que es con todo respeto, doctora, que es el que estamos tratando acá, también se puede ver y se ha visto, por ejemplo, esta semana. Estoy seguro que fue esta semana. Con el pueblo Rapanui, loco. El pueblo Rapanui de una manera partido mucho más... con el partido El Colo. No, después, mucho más pequeña, loco, pero igual de significativa. Igual, ah, el paro de la en el aeropuerto. Igual de significativa que el problema mapuche. Es que no se puede pensar en la isla de Pascua o en Rapanui como un lugar turístico que deja dividendos para el Estado chileno. La isla es efectivamente, como las comunidades mapuches, una nación propia dentro de Chile que se la pasa a llevar todos los días, que con el tema de la inmigración de turistas que llegan con una desfachatez y con una pachorra de quedarse donde les da la gana, van minando y van... la basura, las enfermedades... Van minando efectivamente no solo la cultura, o mejor dicho, no solo el respeto por la cultura Rapa Nui, sino también en términos materiales están atentando contra el equilibrio ecológico de la isla. Y es eso lo que le preocupa a los Rapa Nui, y es eso lo que le preocupa a la gente de Isla de Pascua, y es eso lo que está absolutamente lejos de entender el gobierno de la Concertación o el Estado chileno, que solamente ve a la isla como un espacio de lucro turístico. Es que, ¿no? Es que aquí vuelvo al tema Mirandola, que es un egoísmo, loco. El capitalismo en general y el gobierno, la Concertación y de la derecha más todavía. Hay un egoísmo endémico, un egoísmo esencial. Porque lo que hace el pueblo mapuche, y el pueblo Rapa Nui en este caso, es velar por los hijos, po. Porque se está dando cuenta que todo este boom de del turismo que vive y que está viviendo se va a terminar en un minuto. Hasta cuando la isla deje de ser, vaya perdiendo los rasgos propios, hasta transformarse en una agencia de Chile. O sea, ya el número de chilenos y la arquitectura y la forma se está perdiendo cada vez más, porque cada vez más continentales. Entonces, esa riqueza y ese boom que lleva el turismo y que lleva el blanco en general occidental, se va a perder, y ellos están poniendo una alerta de que sus hijos no van a poder disfrutar de la riqueza ecológica, natural, de un pueblo ancestral como el Rapa Nui. Entonces, por un lado tenemos el gobierno y las autoridades que se han alimentado y que se han enriquecido con Rapa Nui, y por otro lado tenemos la tierra que se está desgastando, y que se está desgastando esa cultura. Entonces, entre medio de eso están los niños, las nuevas generaciones, ¿cierto? Hay que pensarlo en 20, 50 años. ¿Qué Rapa Nui le van a dejar en este estado real de las cosas? Un gobierno como Piñera, por ejemplo, y una licitación de Rapa Nui en el fondo. ¿Qué ciudad, qué isla le van a dejar a los niños, a nuestros bisnietos? Si van a estar, van a existir. Aquí no vamos a tener una visión apocalíptica. Van a existir. Y el tema es efectivamente ese, ¿no? Que uno no está pretendiendo una conservación pura y anacrónica del pueblo Rapa Nui, pero sí un encuentro horizontal, como debería ser con el encuentro mapuche, es decir, un diálogo franco donde el que tenga la palabra primero para decidir qué se hace en la isla sea el pueblo Rapa Nui, loco. Claro. Y no el gobierno central, no el Estado de Chile, que cree que haciendo un partido de Colo-Colo con la selección de la isla está integrando al pueblo Rapa Nui a la realidad chilena, cuando sabemos que eso solamente son fuegos artificiales de la mentira que vive la Concertación, de la mentira que vive el Estado chileno cuando habla del nuevo trato a los pueblos originarios, loco. La rapacidad, ¿no? Sí. La rapacidad de los gobernantes, de los políticos es... asombrosa. Y tú decías, algo importante hace un rato, loco. Efectivamente, ni hoy ni nunca son los políticos los llamados a resolver los problemas sociales y culturales de nuestras naciones. Es efectivamente el pueblo, las bases organizadas, loco, las bases que por último hablan de reclamen y protesten desde el hambre, loco, las llamadas a efectivamente provocar los cambios en la sociedad. Sí. Ninguno de los políticos, loco, ni el político al final lo que viene a hacer y lo que debería hacer es un resumo de todas esas intenciones populares, canalizar eso, ¿no? De todas esas fuerzas comunitarias, loco. Y no lo contrario como pasa en Chile, y no lo contrario como ha pasado casi siempre en América Latina, loco. Y que es lo que lamentablemente nos tiene para la cagada, loco. ¿Quién supo captar la sensibilidad, esa fibra íntima, con talento, con arrogancia folclórica, con un espíritu humano trascendental? Fue la Violeta Parra, creo yo. También invitar, a propósito de lo que estamos hablando, vamos a seguir luego, pero Mirandola, que hay un imaginario y hay una creación artística que puede respaldar lo que nosotros venimos diciendo. O sea, invitar a que la gente en general no se quede con lo que... O sea, ojalá no leer la prensa y las imágenes que salen los pacos, por ejemplo, del golpe, y al otro lado un mapuche boleadora. Pensar inmediatamente que esa imagen es una imagen editada, que hay un trabajo intencional ahí de mostrar a un pueblo mapuche conflictivo y guerrero y peligroso. Sino que buscar, hay algunos vlogs que hay por ahí, algunas críticas que hay. Por lo general hay que buscar con bastante paciencia porque es poco lo que hay. Pero si hay otra producción más bien escrita, lo que ha hecho José Bengoa, historia de un conflicto, en general historia del pueblo mapuche. Yo creo que José Bengoa es una voz desde la academia bastante legitimada, y tanto por la academia como por el pueblo mapuche, porque ha sabido recrear la historia de los pueblos, se ha metido en los archivos como buen historiador y ha denunciado sobre todo el problema de la tierra. Así que cualquier texto que hable de José Bengoa lo pueden revisar, sobre todo se han hecho varias ediciones de la historia de un conflicto. Los videos que hay, está la historia de Lemún, y hay otros videos por ahí también de la expropiación de las tierras que se encuentran con facilidad en algunos correos que se mandan por ahí de listas de película alternativa. Sin duda la poesía, Chihuahilaf, uno de los grandes poetas. Incluso uno podría, si con más tiempo, buscar, por ejemplo, Pedro de Oña, o perdón. Bueno, incluso el Cautiverio Feliz, de Pineda Bascuñán, la literatura que recrea esa época, incluso hacer una relectura de la Araucana Ercilla. Y poetas más contemporáneos, Lian Laff. Humildemente yo creo que, y es una recomendación, digamos que nosotros alguna autoridad literaria tenemos, yo les recomiendo que de verdad hoy día uno de los poetas mapuches que mejor está escribiendo y que mejor entiende la cosa es Lionel Lian Laff. Junto con él hay otros grandes poetas contemporáneos, Jaime, como Jaime Wenún, nuestro amigo, y su señora también, ¿no? Y su señora Maribel Mora Currao, que también está escribiendo. Porque esa, claro, es también la manera digamos, sensible de entender este problema, la poesía mapuche. De hecho, recomiendo Recado para los chilenos, que es un texto que se ha editado la LOM uno o dos veces, que es para entender más que la historia también la conmovisión y el significado que tiene, por ejemplo, el Kulturun, toda la historia en general de los mapuches, el sueño, el color azul, cosas que se han folclorizado pero que ahí uno las puede entender a fondo y de mejor, y puede dar una opinión propia. Y creo que la única manera de combatir esto y de ir creando de aquí a unos 2, 3 años de verdad una... después el gobierno de Piñera, yo creo, recién va a poder ver cambio más profundo. Música. Para terminar esta parte, la primera parte que ha sido muy interesante, me apasiona mucho Mirandola, porque tiene que ver mucho con nosotros, con el programa, con la radio. De la Violeta Parra, como decía, un tema que se suele pensar también de que los mapuches son tristes y que son llorones y que el Guillatún es triste, etcétera. Puede haber algo ahí que tiene que ver con la lluvia y con una sumisión a la naturaleza, al espacio físico. Pero para nada son de ese tipo. Uno puede participar en las fiestas, el sentido, el humor que tienen. Somos parte. Los chilenos, nuestra identidad la hemos creado sin duda a partir de eso mismo. Y sobre todo hay una imagen de los mapuches Mirandola, del mapuche desertor, del mapuche que siguió siendo nómade y que se vino más al norte y que llegó a estas tierras y ayudó a fundar estos pueblos de la costa. Hay una figura ahí del porque bueno, ya un tema más largo que uno puede, pero lo enuncio, de que los mapuches no sirvieron, no trabajaron, por ejemplo, en la hacienda del Valle Central. No servían. Hay una especie de insumisión, de rebeldía esencial, ontológica en ellos, que no les permitía ser parte del trabajo de siervos, de estos siervos de latifundio de la zona central. Entonces pasaban por ahí y se venían a sentar en estas costas muchos, pero hay una figura importante porque el peón, en general el peón de latifundio, fue blanco. Claro. Fue blanco, castellano blanco primero, que fue el pobre, ¿no? El español pobre. Pero el mapuche no, porque el mapuche no trabajó la tierra de esa manera, no se habituó. Y ahí hay un rasgo importante, o sea, hay una rebeldía histórica, inmemorial, que hay que rescatarla en el positivo, no como el indígena bárbaro, ¿no?, que nos han enseñado y que es violento y que hay que tenerle miedo. Oye, antes del tema, un saludo, antes del tema musical, un saludo para Antonio Narváez, que como siempre está nuestro compañero en la radioneta, siempre escuchándonos y escuchando la radio desde España. Barcelona. Desde Barcelona. Bueno, nos vamos entonces para terminar esta primera parte. Arauco tiene una pena, de la voz de Violeta Parra. Ahí tenés. Arauco tiene una pena que no la puedo callar. Son injusticias de siglo que todos ven aplicar. azul, y el alma de Galvarino se la llevó el viento sur. Por eso pasan llorando los cueros de su control. Levántate, juez Calzón. Del año 1400, que el indio afligido está, a la sombra de su ruca lo pueden ver lloriquear. Otra de cinco siglos nunca se habrá de secar. Levántate, Quilapan. Ya rugen las elecciones, se escuchan por no dejar. ¿Estamos al aire? Sí. Estamos de vuelta en Vereda Sur, este sábado frío, helado. Pero ya cambiando el caracho Mirandola. Sí, ya se viene la hija del tío De Vera. Hecho, estos días han estado buenos para lavar, dijo la vieja. Hoy día todas las viejas sacaron pero los calzones a orearlo. No, ¿cuándo estuvo bueno para lavar, loco? Estos soles de pre-primavera son buenos para lavar, por loco. Hace bien. Igual ayer hizo frío, pero el clima está cambiando a poco. Todo está cambiando, ¿no? Lo otro que tiene que hacer Chandía es lavarse bien la cuina también. Sí, po, por supuesto, po, sobre no todo, solamente la ropa, sino que te vuelve a ensuciar, po, sobre todo cuando te vas poniendo más viejo. Sácate la cascarria. Sobre todo cuando estás medio solitario y puede aparecer alguna aventura, imagínate. Podía hacer llevar un mal rato a quien te acompañe. Sí. Aunque con los copetes y la calentura todo pasando y comiendo más rico y como Walter Ego. Mejor sabe. Más conocido como el Valternativo. Valternativo, Walter Ego, Walter Martínez. Que es nuestro gran amigo y controlador, por sí, si acaso la está, gente que no está nunca en realidad. Claro. Por eso hablamos tanto, porque como tenemos que rellenar, porque en realidad esto es pauta, 3 minutos, 4 minutos, tema, diálogo, pero como Walter no está. Claro. Tenemos que tirarnos tema, diálogo mucho rato, entonces. En fin, es lo que hay, pues. Exactamente. Es lo que toca. Oye, avancemos, compadre. Bueno, Mirandola, mira, el segundo tema que yo te tenía para hoy. Como uno anda quisquillosamente con rabia, siempre leyendo la prensa, lo único que hay. Apareció una noticia el jueves, me parece, que decía que. El Mideplan, que es una institución de gobierno con la UNICEF, hicieron un estudio para medir la calidad de vida de las ciudades de Chile, y el estudio arroja que las mejores ciudades para criar los hijos y los adolescentes, el Mideplan y el UNICEF es físicamente centrado en los niños y los adolescentes. Las mejores ciudades de Chile para criar a los niños y los adolescentes, las mejores ciudades que presentan proyecciones para mejores posibilidades de vida, de crianza y de desarrollo integral, son, y aparece inmediatamente cuáles son las ciudades. Incluso la noticia decía algo así como, qué curioso, Santiago se encuentra liderando el ranking de las ciudades mejores para criar nuestros hijos. Son, te lo nombro en orden, ¿no? Vitacura, La Reina, Ñuñoa, Providencia, Lo Barnechea, Providencia. Pero me acuerdo que es Vitacura, Providencia y La Reina. La Reina. Eso por una parte. El estudio se midió en base a tres índices básicos. Cuatro. Salud. Ingreso. Educación, salud, ingreso y habitabilidad. Que en el fondo todos corresponden al mismo, ¿no? Al vivir bien. Pero ahí hay una cosa que yo quisiera luego dialogar, ¿no? Que tiene que ver también con la cultura mapuche. Bueno, esos son los que encabezan la lista, sobre todo Vitacura. Ya ustedes pueden, ustedes que conocen Chile, la gente que conoce Chile, ¿no? Se puede dar cuenta cómo va la cosa, Vitacura, Providencia, La Reina. Y lo curioso es quiénes están al último, en el último escalón, en el último peldaño de este ranking, es la comuna de Los Sauces, Traiguén, Tirúa y en general las comunas que están en el Alto Biobío y en parte de la región de la Araucanía. Específicamente en la región de en la provincia del Malleco. A cualquiera le va a dar sentido esto porque se va a pensar y lo va a relacionar a propósito del conflicto mapuche, que es donde se está llevando a cabo hoy día el punto más bullido, ¿no? El lugar más conflictivo es justamente la provincia de Malleco. Estas son las comunas que presentarían, según este estudio y según estos índices, estos medidores, ¿no? Estas variables, las ciudades con más dificultades para poder criar, que dan peores calidad de vida en el fondo, según el Mideplan y la UNICEF. Las comunas que quedarían, en el fondo, las comunas pobres de los mapuches, ¿no? Entonces uno se pone a pensar y dice, bueno, efectivamente hay rasgos que sí son verdaderos. O sea, en Vitacura están los mejores colegios. Entonces el problema de la educación está saneado. En contraposición, ¿no?, a los colegios que hay en la comuna de Los Sauces, en Traiguén, en Tirúa, que en la costa, en Cañete, en Contulmo, toda esa parte, Angol. Los colegios, no hay colegios particulares, no hay colegios buenos. En general los colegios son los municipalizados y los que están en la misma ciudad son poquísimos. Y hay otros que están en medio de la cordillera, donde los alumnos tienen que caminar. De hecho, otro día murió un niño, ¿te acordás? Que se cayó del canasto. Tienen que caminar horas para llegar a los colegios. Eso es lo primero. Segundo, hospitales. No hay hospitales, solamente consultorios que atienden como consultorios públicos de provincia, que hay un pésimo atención de salud, con muy pocos profesionales mal pagados, etcétera. Muy mala salud. Enfermarse en el sur es muy duro, y sobre todo las condiciones climáticas son también muy fáciles que se produzcan estas enfermedades infecciosas o más bien otro tipo de enfermedades, pero la atención primaria básicamente es mala. Digamos, controles prenatales y esas cosas, o de prevención. El otro índice cae de cajón, ¿no?, que es el ingreso. O sea, la gente ya ha perdido el ingreso porque no hay empresas, ha perdido el sustento básico que era la agricultura, las tierras han sido expropiadas. Estamos hablando justamente, o sea, aquí calza todo, loco. Uno puede reducir el Chile en esta noticia. Son las comunas cuyas tierras han sido expropiadas por Ralco, la Alto El Biobío, por las forestales Mininco y la forestal Arauco. O sea, esas tierras que eran tierras de cultivo se transformaron en tierras forestales de las transnacionales, de las industrias madereras, que, como decía adelante yo, son tierras que pierden por muchos años, un ciclo como de 20 años, su riqueza cultivable. ¿Por qué? Porque el pino no es una... El pino no es una... La raíz no va a fondo, sino que es casi superficial. A ras de piso, la raíz. Entonces, o sea, el inglés, no hay trabajo. La gente ha tenido que emplearse en básicamente fuera de las provincias, trabajar en mano de obra barata o venirse directamente a Santiago, a emplear y en la construcción. Y el tercero, de habitabilidad, cuando curiosamente estos urbanistas o estos estudiosos toman el tema habitabilidad básicamente por calidad de la construcción, cuando en realidad el concepto que usaría yo de habitabilidad sería el primero, ¿no? La forma como se vive y cómo se vive en el entorno. Y yo creo que si uno midiera a partir de esa concepto de habitabilidad, de cuál es tu relación con el entorno, la medición se invertiría. Yo te iba a decir precisamente eso, que para deconstruir un poco ese discurso que salió en la prensa, yo creo que hay que pensar en estos otros componentes que hacen bueno el vivir. El vivir para los niños. Y yo creo, francamente, loco, que en una comuna como Vitacura, loco, que está atiborrada de lugares comerciales, que está atiborrada de clínicas privadas, que está atiborrada de colegios donde el lucro va primero que los valores, donde está atiborrada de miedo mirando a la de mucha plata y mucho egoísmo, de mucho individualismo. Entonces digo, a partir de todos esos antivalores, como te gusta decir a ti, yo creo que francamente no sé por qué está en el primer lugar de esa lista, ¿no? Debería ser efectivamente lo contrario. Y lo contrario es que cuando uno va a esos pueblos pobres del sur de Chile, uno se encuentra con toda esa otra riqueza que no pasa por lo material, esa riqueza de la comunidad, esa riqueza del vivir en armonía con la tierra, con la poca tierra que va quedando, ese ser solidario, ese poder salir a jugar con los niños del vecino, ese poder jugar libremente en la naturaleza. Entonces todas esas cosas, claro, hacen que efectivamente se dé vuelta esa medición que ahora tampoco se trata de... Sin con esto decir, por supuesto, que esos datos duros socioeconómicos son ciertos, ¿no? Sí. y que van en desmedro, por claro, supuesto, del niño. Pero yo creo que acá lo importante es ver efectivamente lo tendencioso de la noticia y lo tendencioso de la organización del país, loco. Yo creo que por ahí va el tema. O sea, junto con hacer esta investigación Mideplan y la UNICEF, lo que están haciendo además es promover una calidad de vida que según ellos es la más apropiada, porque las noticias la muestran así, y que son justamente en estas comunas donde paradojalmente no hay vida. Entonces yo, y claro, no hay vida por lo que acabamos de decir, porque se han perdido los valores esenciales. Yo me imagino un niño en la ciudad de Conturmo, en Angol, no sé, hay mucho frío, hay pobreza, de verdad, pero los niños todavía, por ejemplo, en verano pueden jugar en patios inmensos. Pueden jugar con los animales, pueden jugar con una vara. Pueden jugar con sus padres, Marco. Pueden jugar con los... Por ejemplo. Pueden ver al papá llegar en bicicleta todos los días. Sin hacer un desmedro del trabajo de las empleadas domésticas, de las nanas. Estos niños de Tirúa pueden verse y jugar con sus padres, loco, y no con las nanas. Qué curioso, ¿no? Que juegan con las nanas de acá que son de allá. Claro. Yo estaba haciendo un parangón justamente en esto, porque yo decía, las condiciones, según este índice de medición, las condiciones con que vive, o las razones por que vive la gente así allá, o básicamente en esa zona que han sido expropiadas y que han sido adquiridas por la Mininco y la Arauco. Es curioso el juego diabólico que se da aquí Mirandola, porque los dueños son los que viven allá. O sea, para esta... Y ellos no reparan, los periodistas, en esto, ¿no? Llegan y lanzan los resultados. ¿Quiénes tienen viviendo en esas condiciones a la gente allá? Por la privatización de la tierra. Son los que viven en Vitacura, que muestran índice de vida más alto. Cuando... Claro, aquí no se trata tampoco de idealizar y decir que la gente en Vitacura vive en una especie de claustrofobia y vive mal. Yo creo que la gente todavía tiene posibilidades. En Chile todavía hay posibilidades de rincones, de espacios vitales, incluso en Santiago. Pero hay una realidad, claro. Se está promoviendo una forma de vida como la ciudad de Vitacura y La Reina, cuando nosotros sabemos cómo son esas ciudades. Son ciudades que son muy ricas, que son gobernadas por la derecha. Los alcaldes son de derecha, los concejales, la mayoría son de derecha. Se vive en torno a un temor a la delincuencia permanente. Justamente el tema del mapuche de allá. Al que tenga la cara de mapuche, ¿no? El que van, según ellos, le anda robando. Y puede coincidir también. Pero se da este juego como de coincidencias, muy, muy, muy lógico, pero que efectivamente hay que volver y reivindicar una forma de vida, como decís tú, que tiene que ver todavía con la comunicación, con el juego, con la creación del imaginario. El niño allá todavía puede soñar. A propósito de eso, nosotros trajimos, por ahí tú andas trayendo a Tellier, ¿no? Llamo a leer a Tellier en otro blog. Y Tellier es justamente de Lautaro. Y Lautaro está dentro, junto con Ercilla, con Angol, está dentro de las comunas más pobres, justamente. Pues, y si no fuera, así, llevándolo a ese extremo, si no fuera por la niñez que tuvo Tellier, por lo que vio cuando niño, por esa imagen de los mapuches, de los, todo lo imaginario que hay en su poesía, no hubiese escrito lo que no lo que escribió. En otras palabras, no hubiésemos tenido una poesía y no hubiésemos podido disfrutar de todo ese imaginario gracias a que todavía existen, según esta lógica, estas comunas pobres y las cuales no es, sería aconsejable ni criar ni educar a nuestros hijos. Oye. Pero esto también da, y por último, da señas de cómo se está... ¿Cuáles son los destinos que está llevando Chile? Sí, por supuesto. Yo creo que esa es como la lectura en realidad más, digamos, más general o más amplia de este que estamos conversando, ¿no? ¿Hacia dónde o cómo se sigue construyendo Chile? Yo creo que... Oye, un saludo para Pilar Espinosa, que está en el Facebook y que también está escuchando Vereda Sur. Una canción para terminar este bloque también, o bueno, podemos seguir hablando luego, aunque sería bueno hablar terminar con Tellier. Sí. Para los viejos ochenteros, una canción que marcó fuerte, yo me acuerdo del 83 por ahí, siendo niño, ¿no? La escuché, y que ellos reivindican justamente... la ciudad, el Santiago, ese Santiago que todavía te permite mirándola, y que no solamente yo hablo del Santiago periférico, ¿no? El Santiago como capital, que todavía te permite el... Nosotros como provincianos, de hecho, nos gusta ir para allá, siempre uno encuentra y conoce y aprende. Las capitales arrojan siempre cosas muy malas, pero también cosas muy buenas dentro de eso, que son las posibilidades vitales de cómo poder vivir en un espacio adverso y crear, construir formas de vida. Una canción antigua que ya mucho les va a traer sentido, de Santiago del Nuevo Extremo, que se llama A mi ciudad. Desarmar tu historia antigua y a pedazos volverte a conquistar. Una ciudad quiero tener para todos, construida y que alimente a quien la quiera habitar. Santiago, no has querido ser el centro y tú nunca has conocido el mar. ¿Cómo serán ahora tus calles si te robaron tus noches? En mi ciudad murió un día el sol de primavera, mi ventana me fueron a avisar. Anda, toma tu guitarra, tu voz será de todos los que un día tuvieron algo que contar. Golpearé mil puertas preguntando por tus días y responde, aprenderé a cantar. Recorreremos tu alegría desde el cerro a tus mejillas y de ahí saldrá un beso a mi ciudad. Santiago, quiero verte enamorado y a tu habitante mostrarte sin temor. En tus calles calle sentirás mi paso firme y sabré de quién respira a mi lado. En mi ciudad murió un día el sol de primavera, mi ventana me fueron a avisar. Anda, toma tu guitarra, tu voz será de todos los que un día tuvieron algo que contar. ¿Estamos al aire ya? Sí. O sea que estamos hablando de todo lo que... Sí. Todo lo que hablamos, Mirandola, está grabado y registrado. Oye, nos invitamos a revisar veredasur.cotidiano. Veredasur.cotidiano.blogspot.com. Bueno, la clave para el blog en todo caso es Vereda Sur Cotidiano. Claro. Ahí estamos de a poco subiendo todos los programas. Que hemos, la dinámica es abordar temas distintos, pero siempre en el ámbito de lo cotidiano y de lo político. Y ahí están los temas, o sea, los programas que hemos abordado desde que partimos, que ya llevaremos unos 20 programas, Mirandola. Por ahí. Vamos como para 15 más o menos. 15. Música, yo voy a pasar. Algo de imágenes y las promociones, ¿no? Las promos que tenemos para que podamos establecer un diálogo más abierto y se pueda meter en esta dinámica y esta sensibilidad de Vereda Sur, que no es un programa político, así partidista, ¿no? Político en términos vitales, ideológico sin duda, pero lo que tratamos de hacer es conversar, dialogar y hablar de temas muy variados. Hemos hablado del amor, hemos hablado de los vicios, del fútbol, ¿de qué hemos hablado, Mirandola? Hemos abordado los temas de las micros, ¿no? Yo quiero hacer un programa, quizá la próxima semana, sobre los vicios. La próxima semana. Y hoy día hemos hablado del conflicto mapuche, desentrañando lo que es el conflicto mapuche, hablando lo que los medios no hablan, y después sobre una encuesta... O sea, sobre un estudio que hizo la Mideplan y la UNICEF sobre la calidad de vida, y cual sintetizamos y deducimos que efectivamente el Chile que estamos viviendo y el Chile que el gobierno central está llevando adelante, los políticos, los poderes, es un Chile desnaturalizado, cada vez más desligado de la tierra, cada vez más con intereses de propiedad, cada vez más impersonal, cada vez más triste, loco. Yo creo que en Vitacura, si se midieran los índices de felicidad, saldría último. Porque ¿cómo va a ser? O sea, en términos ya más radicales, ¿cómo se puede ser feliz en una ciudad donde tú vivas en un departamento o en una casa que tenga que estar, por ejemplo, que no veas a tus papás en el día? Punto uno. Veamos, simplemente mirándola, ¿dónde está Lisa? Eso es Vitacura, así es Vitacura. Que no veas a tus papás, que hayan problemas como todas las familias, pero que los problemas no puedan ser afrontados de una manera más natural, como el alcoholismo, la homosexualidad, etcétera, que son problemas que vienen con siempre. ¿Cómo se puede ser feliz en un lugar donde no podéis salir a caminar al patio ni a la plaza porque tenéis temor a que te cuelguen? Se vive con un miedo permanente. ¿Cómo se puede ser feliz en un lugar donde la única manera de ser, tratar de ser feliz, es tomando ron o tomando los copetes como los Cuico Flight, la imagen del Cuico Flight, hasta quedar terriblemente loco? Quien lo dice, dirían por ahí. Te lo dice la noche. Cuando sí se puede ser feliz todavía en estos niños que ahora están durmiendo en el sur porque hace frío, o están en la chimenea viendo películas, viendo videos. Pero mañana se levantan y si hay sol, salen a jugar, salen al patio, juegan con las gallinas, juegan con los chanchos, le pegan con unas varas a los chanchos. Y los viejos se van a tomar unos copetes de chicha o matan a un animal. O sea, ahí hay hay felicidad, ahí hay regocijo y hay la vuelta a un carnaval que no es el carrete santiaguino de Vitacura. Oye, a propósito de felicidad, ¿qué te parece si leemos un poco de poesía para terminar el programa? Yo te dejo... Cállate la boca, diría... Diría la Bárbara, Oye, te dejo reservado, por supuesto, cuando todos se vayan, pero yo voy a leer otros dos. Bueno. Fin del mundo se llama este. Estamos hablando de Jorge Tellier, ¿no? El día del fin del mundo será limpio y ordenado, como el cuaderno del mejor alumno. El borracho del pueblo dormirá en una zanja. El tren expreso pasará sin detenerse en la estación. Y la banda del regimiento ensayará infinitamente la marcha que toca hace 20 años en la plaza. Solo que algunos niños dejarán sus volantines enredados en los alambres telefónicos para volver llorando a sus casas sin saber qué decir a sus madres. Y yo grabaré mis iniciales en la corteza de un tilo pensando que eso no sirve para nada. Los evangélicos saldrán a las esquinas a cantar sus himnos de costumbre. La anciana loca paseará con su quitasol. Y yo diré, el mundo no puede terminar porque las palomas y los gorriones siguen peleando por la avena en el patio. Y otro muy corto que solamente tiene un número, que es parte del Cosas Vistas, que dice: yo me invito a entrar a la casa del vino, cuyas puertas siempre abiertas no sirven para salir. Y te dejo el grato honor de leer Cuando todos se vayan, Marco. Esto está dedicado a Eduardo Molina Ventura. Sepa Dios quién es Eduardo Molina Ventura, seguramente un poeta. Cuando todos se vayan a otros planetas, yo quedaré en la ciudad abandonada bebiendo un último vaso de cerveza. Y luego volveré al pueblo donde siempre regreso, como el borracho a la taberna y el niño a cabalgar en el balancín roto. Y en el pueblo no tendré nada que hacer sino echarme luciérnagas a los bolsillos o caminar a orillas de rieles oxidados. O sentarme en el roído mostrador de un almacén para hablar con los antiguos compañeros de escuela. Como una araña que recoge los mismos hilos de su red, caminaré sin prisa por las calles, invadidas de malezas mirando los palomares que se vienen abajo. Hasta llegar a mi casa donde me encerraré a escuchar discos que aún de un cantante de 1930... sin cuidarme jamás de mirar los caminos infinitos trazados por los cohetes en el espacio. Y quisiera leer el último, Mirandola, si dale, me permite, y ahí terminamos con Tellier y creo cerrando un poco la temática de hoy. Este poema que se llama... Estoy buscando, me parece que se llama Daría todo, todo el oro del mundo. Parece que es ese, sí. Pero como siempre estas cosas se pierden en estas situaciones. Ya, lo encontré. Con eso terminamos esta parte de este programa, ¿no? Sí, luego sí. Venimos la música. Daría todo el oro del mundo. Daría todo el oro del mundo por sentir de nuevo en mi camisa las frías monedas de la lluvia. Por oír rodar el aro de alambre en que un niño descalzo lleva el sol a un puente. Por ver aparecer caballos y cometas en los sitios vacíos de mi juventud. Por oler otra vez los buenos hijos de la harina que oculta bajo su delantal la mesa. Para gustar la leche del alba que va llenando los pozos olvidados. Daría no sé cuánto por descansar en la tierra con las frías monedas de plata de la lluvia cerrándome los ojos. Muy bonito, cabro. Esto por si alguien quiere leerlos directamente, esto está sacado de esta compilación, selección en realidad, que se llama Los Dominios Perdidos, ¿no? De Jorge Tellier. Es del Fondo de Cultura Económica. Tiene varias ediciones el libro, se recomienda, ¿no? Uno de los grandes, grandes poetas chinos, que lamentablemente Mirandola también ha sido folclorizado como el poeta bohemio, larista, que murió borracho en La Ligua. No murió borracho, murió enfermo de cáncer y tomaba, como toman los poetas, como toma cualquier chileno. Como Walter Alternativo. Como Walter Ego, por ejemplo. Oye, loco, vamos cerrando y otra... Walter es un poeta, sí, pues. Cuando dice que odia la poesía. O sea, eso es el acto más poético que hemos escuchado en la radio. Oye, vamos cerrando esto. Otra de las misiones nuestras, aparte de hablar tonteras... Para la cual somos profesionales. Mandado a hacer. Traer música nueva y compartir con ustedes música que tiene sentido para América Latina. Hoy día, gracias a Bárbara y a Marco, podemos acudir a escuchar una orquesta de salsa colombiana que muy actual, muy contemporánea, que sigue en esa tradición de la salsa dura y la salsa buena que a nosotros nos gusta escuchar. Se llama La 33 y es lo que vamos a escuchar en un rato más. ¿Algo para decirte? No, yo solamente un programa que partimos un poco flojo, distraídos, pero al final muy entusiasmados. Yo, de hecho, me voy a quedar una hora más haciendo el programa. No, muchas gracias por todo, de verdad, muy apasionado, muy entusiasmado con hacer este programa y hablar sobre estos temas que son conflictivos, ¿no? Y hay que conflictuarlos más todavía. Invitarlos a que lean, a que se cultiven. Estoy como la doctora Polo. Sea respetuoso. Al que aprenda más de la vida. No, de verdad, gracias por escucharnos, gracias por estar ahí y por ser parte de este equipo invisible que es la Radioneta. La orquesta colombiana La 33 y un tema que se llama Descarga 33. Buenas noches, muchas gracias. La descarga me llama.